¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Listos. Bueno, estamos ya al aire y además estamos en vivo ya en redes sociales. Tenemos un Facebook Live en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a este programa El Poder de la Ley, con la conducción de quien les habla, Darío Portero. Para mí siempre un placer poder dirigirme a ustedes quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quienes nos siguen también a través de redes sociales. Tenemos unas publicaciones excelentes de las entrevistas pasadas. Hemos entrevistado en temas laborales, en temas societarios, notariales, que resultan de mucho interés. El destino o el objetivo de este programa tiene un sentido esencial, que es educar a la sociedad o informar a la sociedad de lo que pasa exactamente en la práctica jurídica. No todo es corrupción, no todo es falacia, no todo es una situación incómoda. Hay apreciaciones positivas en el marco de la ley. Por eso es importante que ustedes nos sigan a través de estos primeros 10 minutos al menos en el que estamos en vivo a través del Facebook Live y a continuación en la hora completa que tenemos del programa en esta su radio, la Casa de la Cultura. En esta ocasión vamos a compartir un tema que resulta de trascendental importancia para la sociedad, porque quienes no consumimos, quienes no compramos en el día a día o contratamos servicios inclusive. En esta ocasión hablaremos de la Ley de Defensa del Consumidor y cómo no, sino con una persona experta en el tema como es nuestra amiga y colega, la abogada Angie Stephanie Zambrano Tubón. Ella está aquí acompañándonos, vamos a hacer una breve presentación de la misma y también nos acompaña una estudiante de jurisprudencia de séptimo semestre que es Lilian Paulina Reyes Cárdenas. Un placer, bienvenidas ustedes. Voy a empezar anunciando nuestra frase introductoria que es la siguiente en esta ocasión que ha sido citada por nuestra productora. Son tres muchos y tres pocos los que destruyen a las personas. Mucho gastar y poco tener, mucho hablar y poco saber, mucho presumir y poco valer. Es un proverbio español. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Estimada Angie Zambrano, yo quiero presentarte en este momento en base a tu perfil profesional. Angie es o ha sido asistente de gerencia, ha realizado pasantías en diferentes instituciones, ha sido coordinadora del área de la niñez y de la adolescencia en los consultorios jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, coordinadora del área civil, laboral e inquilinato, coordinadora del área penal, asistente legal en algunos casos penales civiles, asistente legal en casos penales civiles en Lex Practice S.A., consultora en la constructora Villacreces Andrade S.A., coordinadora del área legal, y finalmente abogada en Zambrano y Sánchez. Hasta ahí tengo tu hoja de vida, mi estimada Angie. Analista de procedimientos judiciales en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Angie, bienvenida, buenos días, gracias por compartir este espacio. Cuéntanos, ¿por qué la Ley de Defensa del Consumidor resulta tan dejada de lado en ciertos momentos y a la vez tan importante? Buenos días, Darío. Buenos días con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado muy grande estar aquí y compartir con ustedes estas cosas que nosotros como abogados los estamos viviendo a diario. Respecto a tu pregunta, para mí es importante dos cosas que hay que señalar. Como tú mencionaste al inicio del programa, ¿quién no consume cosas, quién no consume bienes y servicios al día? todo el tiempo estamos consumiendo algún tipo de cosas. La Ley de Defensa del Consumidor, por un lado, está dejada, ¿por qué? Porque con nosotros como cultura nuestra no tenemos esa posibilidad, o yo que sé, el ver que nosotros tenemos derechos como consumidores. Nosotros tenemos el derecho y obligaciones, y los proveedores tienen que derechos y obligaciones también que cumplir, cosas que desconocemos, nuestra cultura es de desconocimiento. Y por el otro lado tenemos una ley que es protectora de los consumidores, la cual nos está amparando a varias instancias administrativas y legales para nosotros hacer valer nuestros derechos. Para mí es importante este espacio que estamos teniendo, porque las personas que puedan estar escuchando el programa y viéndonos en Facebook Live pueden tener el conocimiento ahora de las acciones que pueden iniciar como consumidores, como usuarios, y también los proveedores también saber cuáles son las obligaciones que tienen que realizar ante la venta de sus bienes y sus productos y servicios. Excelente. ¿Cuáles crees que sean los casos más recurrentes en los que hay insatisfacción de parte de los consumidores? Por ejemplo, yo compro hoy una refrigeradora, yo compro hoy un vehículo, yo contrato los servicios de un seguro médico, yo contrato los servicios de un seguro para vehículos. ¿Qué nos puedes referir en la práctica? ¿Qué es lo que está pasando con los consumidores en el país? En la práctica, más de las quejas de consumidores va por ejemplo, la reparación de vehículos en los automotores, la validez de las garantías, tanto en electrodomésticos como en autos, y también vienen las quejas también por servicios del consumidor en cuestiones de servicios públicos como electricidad, telecomunicaciones, internet, etcétera. ¿Qué está pasando en cuanto a los vehículos, garantías de vehículos, por ejemplo? Mira que en una ocasión llegó hasta mi despacho una persona que había hecho arreglar su vehículo en una marca francesa. En una marca francesa lo llevó al taller, supuestamente le repusieron o usaron un repuesto de calidad también y tales, pero cuando vio que su problema no se solucionó fue a otro taller y el repuesto que había sido cobrado como nuevo resulta que era usado. O sea, imagínate, fue un taller autorizado de una marca francesa y con todas las de la ley, pero resulta que esta persona, el vehículo que, el repuesto que le pusieron fue uno usado. ¿Qué podía hacer esta persona en ese caso? Ya, verás, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, si es que el proveedor del servicio utilizó bienes usados para hacer la reparación del bien, ellos tienen... obligadamente tienen que reponer con un nuevo repuesto, además de los pagos de indemnización de daños a la persona y la restitución de los valores que ella pagó por realizar esta reparación, ir a hacer la reparación gratuita. Ahora, ¿cómo acceder a eso? Porque claro, yo me siento indignado, me siento frustrado porque llevé al mejor taller de la marca, me aseguraron toda la calidad, me siento con una frustración terrible. ¿Qué hago? ¿A dónde recurro? Tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad administrativa y la posibilidad judicial. La posibilidad administrativa es hacer valer nuestros derechos ante la Defensoría del Pueblo. Nosotros podemos presentar una queja, sea esta verbal o escrita, ante el defensor, quien conoce el proceso, cita a la persona, al proveedor, al distribuidor o a la persona que brindó el servicio, y se le llama a una audiencia. En esta audiencia pública, la persona tiene que acudir, a quien se le citó, tiene que acudir con su contestación, y en este momento se va a buscar una conciliación. La Defensoría lo que va a hacer es buscar siempre un acuerdo entre las partes. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, en este lugar se relevanta un informe motivado, poniendo en conocimiento que no se ha llegado a un acuerdo y que se vulneraron o no los derechos del consumidor. Ah, perfecto. Entonces, la Defensoría del Pueblo emitirá un informe motivado en el que dirá, al final, no hubo acuerdo y además sí hay fundamento en el reclamo que está planteando el usuario. Exactamente. Perfecto. ¿Y con ese informe motivado qué hace? La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la Ley de Derechos del Consumidor, ellos tienen la potestad de remitir el informe motivado al juez de contravenciones, que en este caso ahorita conocen las unidades de lo penal, le remite e inicia un procedimiento en contravenciones por haber violentado los derechos del consumidor. Entonces, inicia el proceso judicial. Pero este informe motivado no va a servir como prueba, sino simplemente va a ser una motivación, un indicio de lo que va a tener el juez para poder realizar su perfecto. Es como una, es como más o menos nosotros hablamos del parte policial, ¿no? Es decir, no es una prueba, es un elemento que está ahí, un elemento más, pero no una prueba contundente ni irrefutable. Es decir, ahí es donde se van a controvertir exactamente los derechos entre el consumidor perjudicado y el proveedor supuestamente que afecta a estos derechos. Exactamente, cabe mencionar que esta parte administrativa es optativa, ¿no? Uno puede acudir directamente al juez de contravenciones o en este caso ante la unidad judicial con una denuncia o de acuerdo a la ley te dice una acusación particular. Entonces tú presentas directamente y comienza un procedimiento que es, de acuerdo a la ley, es rápido, ¿no? No se cumplen siempre todos los términos establecidos, pero inicias la denuncia, reconoces la denuncia o la acusación particular y inmediatamente se llama a una audiencia de juzgamiento donde se tiene que practicar toda la prueba. Se evacúa toda la prueba en esa audiencia de juzgamiento a través de un procedimiento contravencional, entendería. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas para ese proveedor? ¿Qué le podría pasar al proveedor que estamos planteando como ejemplo? Si es que logramos tener una sanción por violación de derechos del consumidor, tenemos varias posibilidades. Primero es la indemnización de daños y perjuicios. Perfecto. Tienes una reposición del bien o que en materia de la litis, yo no sé, una lavadora que estaba no tenía el correcto funcionamiento, te pueden reponer. Te pueden devolver el dinero que tú reembolso, el reembolso del dinero. Y también se le sanciona a la empresa. Dependiendo del tipo de infracción que haya incurrido, van sanciones desde $100 a 1,000 por la sanción general. Si tienes sanciones, por ejemplo, por no reposición, tienes de 500 de 100 a $500. Dependiendo del caso, va a tener una sanción la empresa. Ah, perfecto, excelente. Es decir, difícilmente saldría bien librado, pero sin embargo ya hay un desgaste de parte del consumidor, ¿no? Y hay un desgaste, hay una posición de desgaste porque, claro, tendrá que recurrir a un abogado, tendrá que preparar una acusación particular, tendrá que participar de un proceso. Pero hay ocasiones en que, en mi despacho, por ejemplo, hemos tenido casos en los que el ciudadano dice, no importa lo que me cueste, no importa lo que gaste, porque esto ya se volvió una cuestión de dignidad. Atropellaron mis derechos, cuando les reclamé me trataron peor que cuando llegué con el problema, no voy a tolerar este tipo de situaciones. Bien, Angie, ahora que yo quiero escucharle a Lilian si tiene alguna inquietud, ¿no? La opinión de ustedes como estudiantes de jurisprudencia es súper importante porque tienen muchas expectativas de lo que pasará ya en la realidad jurídica, en el litigio, en audiencias y tales. Lilian Paulina Reyes Cárdenas, de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Darío. Permíteme, por favor, saludar a nuestros radioescuchas y desear que este sea el día en el que hagamos realidad todos nuestros sueños. Escuchando puntualmente la sabia intervención de nuestra querida Angie, a mí puntualmente me nace preguntar sobre uno de los derechos que particular y personalmente veo vulnerados, los he sentido vulnerados, y creo que muchos de nuestros radioescuchas se identificarán con lo que voy a preguntar ahora, la inquietud que me nace. ¿Qué pasa cuando, siendo reiterativa, encuentro vulnerado mi derecho al usar un servicio público, un bus del transporte público, que es muy frecuente que sintamos atropellos mediante el mismo? Yo pago un pasaje, nosotros pagamos un pasaje para recibir un servicio. Eso ya me convierte en usuario y al chofer del bus le convierte en un proveedor de este servicio de transporte. ¿A dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Simplemente me resigno, entiendo que no hay nada más que hacer cuando no me paran en donde es, cuando me llevan exceso de velocidad, cuando meten demasiada gente en esta Perfecto. Unidad de transporte y me siento mal, me siento molesta, me siento incómoda. ¿Qué puede hacer el ama de casa? ¿Qué puede hacer el joven? ¿Qué puede hacer el estudiante? ¿Qué pueden hacer las personas que diariamente somos usuarios de este servicio y que vemos vulnerado nuestro derecho? A esta pregunta yo solamente quiero agregar una inquietud que resulta resulta a diario, ¿no? ¿Cuántos accidentes de tránsito se producen? ¿Cuántos accidentes por la mala prestación de un servicio público como el del transporte que tú señalas, Lilian, se producen todos los días? Yo recuerdo que en una ocasión una amiga mía se subía al bus y el bus no se percató que ella estaba apenas subiendo. Arrancó, cayó, imagínate en lo grave que terminó esto, terminó amputada una de sus piernas, porque el bus no tuvo el cuidado, la tranquilidad, el manejar despacio, el ejecutar con tranquilidad, con paciencia su trabajo. Angie, importante la inquietud que plantea Lilian. Para mí, o sea, como mencioné antes, no existe una cultura nuestra como consumidores de exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, la cuestión que nosotros tenemos que empezar a hacer es, si es que yo me siento vulnerada en la prestación de algún servicio, sea este que sea transporte, telefonía, me compré una lavadora, etcétera, tengo que reclamar. Por supuesto. Tengo que acudir ante la autoridad competente, se lleve horas de mi día, pero tengo que reclamar porque, caso contrario, los proveedores continúan haciendo esto y no solo es una persona. Claro. Todos los usuarios. Todos los usuarios y todos los consumidores somos los afectados. Perfecto. Angie y Lili, ustedes sabrán, por ejemplo, que hay servicios que en este momento las personas están comprando un auto y de la mano te están imponiendo la obligación de comprar un dispositivo de rastreo satelital. Si no, no te venden el auto. Me parece es un abuso, me parece un exceso el que están cometiendo porque se suma al gasto del auto que compras por necesidad o por la razón que fuere. Te suman $600. $600 por comprar un dispositivo de rastreo satelital que no lo pides, no lo necesitas, no lo quieres o lo que sea, pero y te imponen. Si no, no compras el auto, si no, no compras la motocicleta, si no. Entonces, esos abusos. Para cerrar esta primera etapa y este Facebook Live de nuestro programa El Poder de la Ley, Angie, ¿qué nos podrías decir o sugerir a los consumidores respecto a esta falta de cultura de reclamo? Efectivamente, ¿no? Un poco, a ver, hablemos ahí de los ecuatorianos. Me parece que estamos un poco acostumbrados o acostumbrándonos a bajar la testa, ¿no? A bajar la frente. Sí. Y claro, me vende, me pone el precio que ponga, bien puesto no, sea. ¿Qué voy a estar? Y lo otro que estamos, ¿no? ¿Qué vamos a estar haciéndonos problema? Vamos nomás, pues ya paga y ándate. No funciona así las cosas. Angie, ¿qué podrías decir? Tú. Primero, tener una conciencia de que nosotros estamos pagando por un servicio o por un bien. Entonces, eso implica un trabajo previo para poder tener ese dinero para poder contratar el servicio o el bien. Y nosotros empezar a valer el derecho. O sea, yo, por ejemplo, he vivido esto en carne propia, una cuestión de que han vulnerado mis derechos como consumidora y me he dado el tiempo de ir a reclamar mis derechos. Decirle al proveedor, verá, usted me entregó un bien que es deficiente y no está al 100% como tenía que darme, entonces simplemente quiero la devolución de mi dinero. Por supuesto. El proveedor me dice, yo no le voy a devolver su dinero. Yo le digo, ¿por qué no me va a devolver el dinero? Porque usted me compró y no le voy a devolver el dinero. Yo le digo, bueno, entonces no me va a devolver el dinero, yo voy a iniciar las acciones legales correspondientes porque yo soy una consumidora y usted tiene obligaciones conmigo. Por usted supuesto. Está incumpliendo la ley del consumidor y el proveedor, claro, en ese momento se dice, a ver, ¿qué? ¿Qué me entonces, va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé, esta persona me está hablando cosas incoherentes. Dices, no, hay una ley del consumidor que me respalda a mí para que usted me entregue el producto tal y como es y las sanciones pecuniarias que usted va a tener más la indemnización que tiene que darme le va a costar más que cambiarme el bien o devolverme el dinero. Excelente. Entonces usted sabrá elegir qué prefiere. ¿Una solución rápida conmigo o nos vemos en la Defensoría del Pueblo y previamente después en el juzgado de contravención? ¿Usted qué prefiere? ¿Evitar un pleito y tener un cliente satisfecho o generarse un juicio que va a afectar a su prestigio de comerciante o de empresario, lo que sea? Lilian, querías agregar. Yo solo creo que como consumidores el demostrar al proveedor que tenemos conocimiento de una ley que nos está amparando y de las obligaciones que ellos tienen obliga al proveedor a mejorar el servicio, a mejorar la entrega de los bienes que nos están dando, porque si no nos quedamos callados, no decimos nada, el proveedor dice, así no importa, sigo haciendo esto las veces que tenga que hacer y no pasa nada, no existe un cambio. Debe haber un cambio en nuestra cultura como consumidores, como usuarios, en empezar a también imponer nuestros derechos, porque son los derechos, lo que la Constitución nos ampara, lo que como legalmente tenemos para solicitar. Por supuesto. Lilian, para cerrar este primer espacio. Gracias, Darío. Simplemente acotar que la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor que menciona Angie nace con el firme propósito de normar los deberes y derechos de proveedores y de consumidores. No estamos solos, no estamos desprotegidos. El ama de casa, reitero, porque sé que muchos de nuestros oyentes son las personas que están en su casa, que están en su taller, que están en su tienda, en la tienda del barrio donde la gente acude a comprar el alimento para preparar en el día. Entonces, qué bueno que tengamos una vitrina como esta, como la radio, que nos ofrece la oportunidad de llegar a ustedes con este mensaje claro y puntual. No estamos solos, no estamos desprotegidos, tenemos derechos, hagamos que se cumpla. Perfecto. Recapitulamos en esta parte. Para cerrar nuestro Facebook Live, pasar a una pausa en la radio. Lo primero es que si estás inconforme o insatisfecho y te sientes frustrado con la compra que hiciste, no cumplió tus expectativas, puedes recurrir a la Defensoría del Pueblo con una reclamación. E inclusive para esa no necesitas abogado, puedes ir directamente. Lo siguiente es que si a pesar de la reclamación, a pesar del informe motivado que saque el Defensor del Pueblo, tu proveedor no reconoce o no acepta la responsabilidad que tiene frente a su incumplimiento, lo siguiente es una acusación particular o una acción judicial que se torna definitivamente necesaria, indispensable hacerla para que el proveedor de servicios, el proveedor de productos, respete los derechos de su consumidor. No es tan sencillo como cerrar la puerta o cerrar los ojos y no querer ver el reclamo, la inconformidad. Bien, muchísimas gracias por su participación, Angie y Lilian, en este primer espacio. Gracias a quienes nos han seguido por Facebook. Esperamos nos acompañen también el próximo jueves a través de la radio de la Casa de la Cultura y a través de este espacio en un Facebook Live. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa en la radio y regresamos. Muy gentil. Gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Lanzamiento, viernes 16 de noviembre en el Teatro Capitol a las 19:30. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. Funciones, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Te invitamos a la segunda Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este 2018. Ven este 10 de noviembre al Teatro Carlos Brito en la ciudad de Machachi a partir de las 10 de la mañana y participa de este encuentro por la cultura de tu provincia. En esta asamblea podrán participar únicamente los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los integrantes del RUAC. No te olvides de llevar tu cédula de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Amables radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un placer para nosotros. En esta ocasión estamos abordando un tema interesante que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores? ¿Cuáles son las obligaciones de los proveedores de servicios y de bienes? Hemos invitado a la abogada Angie Zambrano en esta ocasión, quien tiene la gentileza de acompañarnos con su experiencia. Yo quiero topar un tema preocupante porque tienen harta publicidad en radio, en redes sociales, en televisión, etcétera. Baje de peso en 8 días, baje de peso en 15 días, sin dieta, sin hacer nada, usted siga durmiendo, no haga dieta, coma lo mismo que come, sírvase su fritada y baje de peso. ¿Qué pasa con esta publicidad, Angie? Explícitamente la Ley de Defensa del Consumidor sanciona a lo que se llama la publicidad engañosa. nosotros debemos tomar en cuenta que la publicidad engañosa es aquella que nos está vendiendo un producto que promete milagros. Es un milagro. Es, ¿no?, un milagro prácticamente bajar de peso en 8 días. No, no sé si alguien lo ha logrado. Pero, claro, le convence a la gente en base a mentiras, a engaños. Entonces produce en el consumidor, en el usuario, la creencia de adquirir un producto que le va a dar un determinado fin, un desarrollo milagroso, pero al final no cumple con ninguna de las cuestiones. Por supuesto. Tomas las gotitas mágicas, te tomas las pastillas milagrosas, y al final lo que terminas es teniendo un daño a tu vida. Por supuesto, un efecto rebote. Claro, un efecto distinto, ¿no?, al que te estás buscando. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor también sanciona estas cuestiones. El consumidor, el usuario, tiene derecho a que le vendan el producto con las características y las funcionalidades que tiene. O sea, no es que te voy a decir, tómate esta pastilla, bajas de peso en 8 días. Te tomas, no pasa nada. Pero la pastilla sí te hace efecto en 40 días, digamos. Pero eso ya es publicidad engañosa. Por supuesto. Decirte que no funciona a los 8 días, pero funciona. Claro, y tiene varios factores, ¿no? El metabolismo. Uh-huh. O sea, no es tan sencillo como tómate esta bebida milagrosa o tómate esta pastilla milagrosa. Ahí sí viene una conducta también responsable del consumidor. ¿En qué publicidad sí debes creer y en qué publicidad debes tener la firmeza, la convicción para no caer en esa publicidad engañosa? Porque, claro, a mí me suena ilógico una bajada de peso en 8 o 15 días sin hacer nada. Pero me suena lógico, en cambio, el bajar de peso con la asesoría de un nutricionista, con la asesoría de un médico que te evalúe, que analice tu metabolismo. Eso me suena lógico, ¿no? Me suena ya más razonable. Y si es que después de eso no tienes o no encuentras el resultado que buscas, entonces buscar unas segundas o terceras opciones de exámenes, uh-huh, evaluaciones, etcétera. Claro. Es decir, pasa también en los cuidados de la piel, ¿no? Hay unas cremas milagrosas para las cicatrices, unas cremas milagrosas para el acné, que es propia de la edad, el acné. Pero la urgencia, la necesidad, la desesperación de los ciudadanos o de las personas por satisfacer su problema, por solucionar su problema, se vuelven víctimas propensas a este tipo de publicidad engañosa. Lili, ¿qué tienes que agregar a este comentario? Sí, Darío, estamos por iniciar, si no es el mes más comercial del año, pues uno de los más comerciales. Por supuesto. En donde precisamente temas como este de la publicidad engañosa nos van a bombardear por todos los medios. Vamos a ver publicidad en la televisión, en toda la publicidad gráfica que nos va a bombardear, que nos va a llegar. Y nosotros necesitamos estar fortalecidos en los temas de responsabilidad social. Y esta responsabilidad social parte por mí mismo, por cuidar. Primero, enfocarme en los temas que son prioritarios para mí, para mi entorno familiar, mi entorno social. Cuidar la economía de la familia. Esta publicidad engañosa también se va a ver enfocada cuando nos van los grandes almacenes, las grandes marcas comerciales a decir, lleve hoy y pague en marzo. Lleve hoy y pague en junio, pero no nos estamos dando cuenta del gasto social y familiar que vamos a enfrentar. Perfecto. De esta manera. Lili, el enfoque que tú das también se vuelve importante, ¿no? Claro. Estamos envolviéndonos en una cultura de consumismo. Consumista. Una cultura de consumismo en donde los ciudadanos no identifican las necesidades y cuáles son los satisfactores de esas necesidades. Por ejemplo, yo necesito trasladarme de Carcelén hasta la avenida Gaspar de Villarruel todos los días del trabajo. Si esa es mi necesidad, ¿cuál es el satisfactor de esa necesidad? ¿Necesito autobús? ¿Necesito un automóvil de gama alta? ¿Un automóvil de gama media? ¿Sí? Porque puedo acceder a un Mercedes-Benz. ¿Sí? Uh-huh. Pero ¿realmente necesito eso? ¿Es una necesidad o simplemente debo ser sensato, coherente en los satisfactores de las necesidades que tengo realmente? La necesidad no es el auto, la necesidad es transportarte. Lo propio sucede con el agua. La necesidad es satisfacer la sed, pero no necesariamente con el agua de botella verde, que es más limpia que la limpia y que la limpia y que la ultra limpia. Entonces, no podemos confundirnos los ciudadanos, Lili, gracias por ese enfoque, no podemos confundirnos necesidades versus satisfactores de las necesidades. Lili, además con los aparatos eléctricos, yo voy, compro mañana una lavadora que supuestamente es la mejor de las mejores según la publicidad que nos ofrece el almacén, compro una cocina de inducción, una cocina a gas que es la mejor, una refrigeradora, una secadora, una tal, compro todo esto. ¿Qué pasa con las garantías? ¿Qué tiene que tener esa marca, qué tiene que tener ese proveedor sobre garantías respecto a la insatisfacción? Y te digo esto porque en otros países la cultura hay de no estás satisfecho, devuelvo y te entrego y punto, y no tengo que explicarte de por qué no lo quiero, de por qué ya no lo necesito, de por qué no doy explicaciones a mi proveedor de las razones por las que devuelvo un producto. Angie. Claro, yo voy a acotar a esta cuestión con una vivencia propia, ¿no? Yo adquirí una lavadora y una secadora hace un mes aproximadamente y me entregaron sellada de paquete. Me dijeron, no la abra, está sellada de paquete, eso se le llama servicio técnico, te instalan, te hacen toda la cuestión. Dije, bueno, la primera cuestión fue hablar con el servicio técnico. Las personas de servicio técnico, tú debes estar a disposición del tiempo y de ellos. O sea, yo trabajo 8 horas al día, no me importa, nosotros vamos a las 4 de la tarde y le llamamos 15 minutos antes. Entonces uno dice, bueno, ya voy a hacer el esfuerzo, voy a pedir permiso en el trabajo, me voy a la casa, me voy, espero que me llegue la lavadora, la secadora, todo bien. Es que te hacen ver como que fuese todo es una un ciencia. Favor. La es un favor primero, el que te hacen, ¿no? Primero es toda una ciencia la instalación, ¿no? No puedes tú verle al maestro o a tu vecino hacerlo, sí. Que sabe, o tú mismo hacerlo. No, es toda una ciencia, señores, la instalación, y tiene que ser con nuestro departamento técnico, si no, no hay garantía técnica. Exactamente. Si no lo instalamos nosotros, listo. Si no, sí, no hay garantía. Primero vamos a ese punto. Entonces llega, me ponen la lavadora, me ponen la secadora. Dije, bueno, voy a revisar. Me saqué el papel que envolvía la puerta plateada que tiene la secadora y me doy cuenta que estaba totalmente golpeada. Entonces, claro, viene primero esa cuestión de insatisfacción como consumidor, porque pasaste el tiempo de pedir permiso en tu trabajo, te fuiste a tu casa, el tiempo de instalación, $150 que tenías que pagar de instalación. $150. Entonces yo digo, ¿no? A ver, entonces claramente yo estaba completamente molesta y descompuesta por la situación y les dije, yo no quiero esa secadora, yo no quiero esa secadora. Entonces le llamo al almacén donde yo compro la secadora. Y me dicen, no, nosotros no le vamos a devolver nada, si ha estado la secadora y así están todas y no tengo más. Y yo digo, pero eso no es mi problema, entonces devuélvame el dinero. No le voy a devolver el dinero, ¿por qué no me va a devolver el dinero? Porque usted ya me pagó y ya está cobrado. Ya compró, ya. Y ya, o sea, usted quédese tranquilo. Y yo le dije, bueno, pues está completamente equivocado, no sé qué. Pero no sabían con quién se metía, no sabían esa es la cuestión. Y claro, yo les dije, pues está totalmente equivocado, existe una ley de defensa del consumidor. Usted me tiene que devolver el dinero, se lleva el bien porque yo ya no lo quiero, con las actitudes que ustedes han tenido, con la pérdida de tiempo que ustedes me han hecho tener, yo no quiero el bien. Les devuelvo ya, o si no, les meto juicio y todo, y ellos, sígame nomás el proceso judicial. Pensaron que era pura palabra. Pura palabra. Yo les dije, uno no va a ser capaz claro. de enfrentar. Porque debe ser que la generalidad piensa que va a pasar, ¿no? No lo hace. Es que ellos lo que quieren difundir es un temor en ti. Por supuesto. Entonces el proveedor te dice, haga todo porque igual yo le voy a ganar. O sea, te quieren desestimular, ¿no? Claro, no. Y tú dices, bueno, entonces, ¿para qué voy a pasar el tiempo? No, mejor no. Entonces yo dije, no. O sea, a mí, yo no quiero. Y usted no sabe con quién se metió. Yo sé mis derechos y les voy a iniciar una acción legal. Al final, yo soy abogada, no me va a costar nada. ¿Quién va a gastar es usted. Me va a tener que pagar una indemnización, me va a tener que restituir la cuestión y le van a multar a usted. Entonces, ¿qué es lo que prefiere? No, tranquila, vamos a solucionar. Al final, no me cobraron de la instalación, excelente. Me extendieron la garantía y me van a cambiar la parte de la secadora que está averiada. Perfecto. Entonces, es una cuestión, o sea, que yo dije, si es que yo no me ponía en la actitud de hacer valer mis derechos, lamentablemente en la cultura ecuatoriana tenemos que hacer valer el derecho. tenemos que insistir en que nos escuche y decirle, no, este es mi derecho, usted se va a sancionar, a usted es el que se va a perjudicar. Usted claro. debe entender que va a perder. Es decir, es un poco de paciencia nada más, ¿no? Sí, uno debe tener paciencia. Hay una cuestión que resalto de esto. Mira, solamente con la actitud del consumidor de no dejarse ver la cara, así de fácil. No me voy a dejar de ver la cara, ¿no? O sea, yo voy a hacer respetar. Porque detrás, como bien señalaba Angie hace un instante, detrás de una compra hay una transacción, hay un dinero que se entrega como pago, y detrás de ese pago hay trabajo, pues. Hay trabajo, y el trabajo tiene que ser valorado por uno mismo. Entonces, queridos radioescuchas, damas y caballeros que están siguiéndonos a través de la radio de la Casa de la Cultura, olvidémonos de eso de que, bueno, ya pasó, ya esta vez pierdo los $80, los $100, pierdo los $200, pierdo los $1,000, pierdo los 5,000. Olvidémonos de esa cultura. Eso no es una forma de vida. Una forma de vida es de la satisfacción. Y la propia Constitución lo establece, ¿no? Una calidad de vida digna, una calidad de vida digna donde se respeten los derechos mutuos. Lili, ¿tienes algo que acotar tal vez? Simplemente recordarnos que venimos a este mundo a ser felices. Si nosotros trabajamos por tener una vida cómoda, una vida digna, por propiciarles espacios de bienestar a nuestra familia, lo justo es que recibamos lo que estamos requiriendo, ¿no es cierto? No tenemos por qué conformarnos con menos. Tenemos que crear una cultura abierta de merecimiento. Perfecto, Lili. Angie, ¿qué más podremos agregar en este momento? Yo solo una cuestión como recomendación, ¿no? Nosotros también somos consumidores o usuarios. Entonces, como consumidores y usuarios también tenemos obligaciones. Yo sé que es tedioso tener que leerte unas 4 hojas de contrato que te están entregando, pero al final tú estás poniendo tu firma ahí y estás adaptándote a las condiciones y a los términos que te están estableciendo ahí. Entonces, en cualquier momento, si es que tú quieres iniciar alguna acción legal o un reclamo o alguna cuestión que no te haya satisfecho, pero en el contrato está estipulado, uno tiene que observar. Hay cosas que, claro, van contra de la ley, que la ley de la defensa del consumidor te dice, por ejemplo, si es que yo te hago una terminación anticipada de un contrato de cable, de ¿cómo se llama?, televisión por cable, y te hago antes del tiempo, pero te estoy notificando con 15 días de anticipación, la empresa no puede cobrarte ninguna multa o ninguna sanción. Entonces, pero vives amenazado que te van a cobrar $70, $170 te vamos a cobrar ahora porque te estás yendo antes de los 24 meses del contrato. Ese ejemplo es súper interesante. O sea, ¿qué está pasando con eso, Angie? Claro, nosotros, dependiendo del tipo de contrato que tú tengas, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor te dice contrato de televisión satelital, una de las que te dice. Entonces tú, si es que quieres hacer la terminación anticipada, tienes que notificar por escrito 15 días antes. Ya. Notificado por escrito 15 días antes, das la terminación y no te deberían cobrar ninguna multa. Y en caso de que te cobren la multa, tú tienes que acudir a hacer el reclamo en la defensoría o ante los jueces. Para que te reembolsen. Te reembolsen y además de eso, les tienen que sancionar. Por supuesto. ¿Una multa promedio cuánto es? La general va de 100 a $1,000, pero hay algunas que te van subiendo, porque creo que era de la cuestión de publicidad engañosa, va por ahí hasta los $5,000. Ah, grandioso, o sea, no es malo, ¿no? No, o sea, vale la pena accionar, vale la pena hacer respetar tus derechos. Yo creo que es sumamente importante que los ciudadanos sepan también, ¿la Defensoría Pública se puede activar para defensa del consumidor o no tienen un área dedicada para eso? ¿Tú sabes? En esa parte, no. Desconozco si la Defensoría Pública te puede ayudar en esos casos, pero yo creo que, por ejemplo, hay lugares donde yo trabajé en consultorios jurídicos de la Católica, te ayudan en algunos consultorios en los que no tienes el acceso a un abogado, ellos patrocinan los casos de contravenciones de excelente, es decir, no estás desamparado porque puedes terminar siendo al final representado, es decir, si no puedes costear a un despacho privado de abogados que te represente, no está perdida la cuestión, porque puedes tener los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades que pueden hacer respetar tus derechos. Lili. En este punto yo también quiero extender la más cordial invitación para que nuestros radioescuchas nos visiten en los consultorios jurídicos gratuitos de la UTPL. Excelente. Que están ubicados en la 6 de diciembre y Alpayana. Perfecto. Y si bien es cierto, se mencionó en algún momento que son trámites que como usuarios los podemos hacer, pero sí es prudente realizarlos con el patrocinio de un abogado, puesto que saben que claro, no tenemos un conocimiento previo, si no realizamos bien el documento de queja o de demanda al mismo, no vamos a alcanzar las pretensiones que estamos queriendo obtener. Perfecto. Y vamos a recibir, simplemente vamos a hacer efecto de un mal servicio para nosotros, así entendido, porque no presentamos de la manera oportuna el trámite correspondiente. Grandioso, súper, súper interesante, súper fructífero esta segunda parte del programa con el poder de la ley. Vamos a pasar nuevamente a una pausa musical y regresamos con nuestras conclusiones de este programa, la Ley de Defensa del Consumidor. Muchísimas gracias. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. En este momento vamos a, gracias estimado Vicente que nos acompaña en la cabina de los equipos de la radio de la Casa de la Cultura. Estimada Lili, ¿cuáles son tus conclusiones de este programa relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor? Perfecto. El día de hoy nos hemos dado cita aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablarte a ti, ama de casa, a ti, hombre, mujer ecuatoriano, que día a día con nuestro trabajo y esfuerzo engrandecemos este país. Les hemos hablado con el poder de la ley, para que sepamos, tengamos claros nuestros derechos, así como nuestras obligaciones. Recordemos que la Ley Orgánica de Defensa para el Consumidor nace con el firme propósito de normar las relaciones crediticias comerciales que se dan en nuestro entorno. Muchas gracias, Lili. Gracias. Muy gentil. Bueno, Andy. Yo, por mi lado, hacer una breve resumen de todo lo que hablamos. Todos como usuarios, como consumidores, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Repito, es una frase paradójica, pero debemos hacer valer nuestros derechos. Mediante la parte administrativa, si nos sentimos que nos han vulnerado nuestros derechos como consumidores, comisarios, acudir a la Defensoría del Pueblo, acudir a la Arcotel, acudir a la Superintendencia de Bancos y Compañías, porque también están inmiscuidas de los bancos, o sea, nos cobran dineros que no nos tienen que cobrar por seguros, etcétera. Acudir, poner la queja, tener paciencia, pero acudir. Irnos a instancias judiciales, tener el abogado, tener la paciencia para hacerlo, pero la cuestión es que empecemos a ejercer nuestro derecho como usuarios y como consumidores. Por otra parte, a mí me queda la cuestión de que deberían de existir ciertas reformas a la ley de derechos del consumidor, porque nosotros tenemos unos jueces que son los jueces de contravenciones, que ahorita es la unidad judicial penal la que se encarga de conocerlos, pero no existe un despacho apropiado en la cuestión ya práctica de estos casos, porque por la carga que tienen los jueces, ¿no? Y se demora un poco más. Sería una cuestión interesante que exista una reforma respecto a que existan jueces especializados en la materia de lo que es derechos del consumidor. Para Perfecto. Mí sería una cuestión súper interesante, un cambio bastante bueno y ver que se agilite más el proceso para que los usuarios, claro, no nos veamos inmiscuidos en un proceso que dure 1 o 2 meses y no sea algo más expedito. Perfecto. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias, Lili, a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. En esta ocasión hemos abordado un tema relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor. Todos los días estamos siendo, a veces hasta sin darnos cuenta, consumidores de ciertos productos o de ciertos servicios. Lo importante es que tengamos una cultura de reclamo, una cultura de inconformidad o insatisfacción expresándola. No podemos ser conformistas frente a la vulneración de nuestros derechos como consumidores. Si es que es necesario recurrir a las instancias legales, la Defensoría del Pueblo es una de las primeras instancias administrativas que va a emitir un informe motivado en donde se va a evidenciar la vulneración a nuestros derechos. Una segunda instancia ya es la judicial. Lo importante es no dejarse desestimular por parte de nuestro proveedor de servicios, que puede pretender el establecer como que vaya, haga su juicio y nos encontramos luego de 2-3 años. Falso. Si es viable tener una celeridad o un resultado pronto en una reclamación formal, organizada, sustentada en documentos, sustentada en información, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, la misma publicidad engañosa, si es que hemos sido víctimas de ello. Durante el receso en este Facebook Live abordamos también un contenido, por ejemplo, la publicidad engañosa para bajar de peso, para los tratamientos de piel milagrosos, ¿sí? Las garantías en bienes eléctricos, en vehículos, entre otros abordamos también. Lo importante es que usted no permita que sus derechos sean vulnerados. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana en este espacio El Poder de la Ley. Hasta la próxima.